Jordán y el mar Mediterráneo. Entro a Belén, donde antes hubo balas. Amaneció, el conductor no hablaba. En unas horas cruzaron la frontera. Aquí estamos de vuelta y estamos escuchando Pomes, Pomes Internacional. Y estamos comunicados con Juan, cantante de la agrupación Pomes, que van a estar tocando ahora, nos van a contar, en una primera intervención territorio que se va a estar dando este fin de semana. Así que saludamos a Juan, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, bueno, bienvenido también. Escúcheme, cuénteme de Pomes. Que, si tendría que decir, primero le quería preguntar, ¿por qué Pomes y por qué Internacional? Pero no sé si es demasiado como para una primera pregunta. Si, ¿no? Ya te pregunté cómo estás, no sé si ahora estoy siendo un poco desubicado. Pero bueno, usted sabrá. No, es una primera pregunta. En realidad, no, estoy completo. Pomes es como un chiste interno que de larga data, que tampoco tiene demasiado significado. Y el Internacional responde a una canción que se llama Internacional Sofista, que está en el primer disco, que es cuando yo empecé a cantar, y es un poco como el vire de la banda anterior que teníamos a la actual. Y también me gusta un poco porque suena un poco al nombre como de corporación, como suena más a visores. Juan, ¿dónde estás? Te escuchamos un poco cortado. ¿Me escuchás? Sí, estás... Listo, me quedo acá. A ver. Me estoy en la casa. Ah, bien. Bueno, balconeame. Bueno, suena un poco a corporación, sí, me parece que es interesante porque la propuesta tiene algo también, ¿no?, de canción electro y bueno, no sé, tampoco lo quiero definir yo, pero si querés contarnos un poco. No, o sea, en realidad nosotros disco a disco estamos desarrollando es un lenguaje que tiene que ver con el cruce entre la música latinoamericana, la música de raíz y las músicas urbanas, el hip hop, la electrónica, el rock. Eso me parece que es un que muestra agarres de qué disco vas a sentir. Claro. Una inclinación hacia una dirección u otra, pero para mí lo que es valioso es, en todo caso, el desarrollo como completo del lenguaje disco a disco. ¿Cuántos discos tiene Pomes? Y tenemos 3 de larga duración y un EP que es un soundtrack. ¿Soundtrack? ¿De qué peli? De una película que se llama La Carrera de Animal, que ganó el BAFICI en 2011. Mirá qué bueno. Mirá qué lindo. Bueno. Sí, muy bueno. Y ¿querés sí, a ver, Rocío. Perdón, Preséntese, hola. Dígale, salúdelo. Hola, soy Rocío Cuevas. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Rocío, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo se preparan para el toque de mañana? ¿Qué? Bien, lo de mañana pasa. Para nosotros el estrés, si que ponerlo así, no pasa por el show. Pasa más por el hecho que estamos organizando esta movida, que es una intervención medio multimedia, con música en vivo, con artes visuales. Y pone en juego un montón de artistas que nos gustan, que valoramos, y un poco nosotros hemos ido organizándolo. Entonces tiene que ver con que todos la pasen bien, con que la audiencia la pase bien, y para las que nos conocen. En el presupuesto como estaba. Se está escuchando un poquito cortado, Juan, otra vez. A ver, ahí nos voy de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, háblame, contame algo. A ver si te escucho bien. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, ahí volvió. Listo, me quedo acá parado. ¿Y cómo eligen a esos artistas? ¿Son amigos o los eligen puntualmente por su trabajo? No, estamos medio en contra del amiguismo artístico. O sea, elegimos cosas, mucha gente que no conocíamos, como, o sea, muchos artistas que nos gustaba lo que hacían, que sabíamos que de alguna forma tenían como una relación afectiva, con la banda de algún tipo, y básicamente fue levantar el teléfono con los que teníamos una relación, digamos, blanquearlo, y con los que no, tirarnos ahí delante. Muy bueno. Sí, ¿cómo fue la aceptación? ¿Cómo? ¿Cómo fue la aceptación? ¿100%? ¿80%? No, todo el mundo que llamamos, todo el mundo se copó. Hubo alguna gente que quedó para la próxima edición, lo vamos a hacer 2 veces por año. ¿Ustedes son organizadores de esta especie de festival? Sí, o sea, sí, básicamente sí. O sea, es un mero experimento, porque es como también una respuesta a la escena de festivales de acá. Claro. Que tiene unas cosas que nos interesan y otras cosas que no. Y un poco también, nosotros ya habíamos hecho esto, habíamos hecho en el Conex, hicimos un evento llamado Capricornio, en el que en su momento tocó Miss Bolivia, tocó El Mató, qué sé yo, donde también hacíamos un poco esta sensación de reunirnos con artistas que nos gustaban o con los que éramos afines. Y un poco, no lo seguimos haciendo porque no había aparecido el espacio, y fuimos al Círculo y la verdad es que nos pareció que el espacio estaba bueno y se prestaba para algo así. Así que bueno, veo que volvimos a encararlo. Hola, Juan Manuel Palacios, te saluda. ¿Cómo estás? Bien, te quería hacer una pregunta con respecto al concepto, porque se llama Primera Intervención Territorio. ¿Qué concepto maneja alrededor de ese término, no? No, en realidad, el concepto de territorio, todavía estamos como en el beta, ¿no?, del festival, o sea, es la primera prueba. Pero tiene que ver, para mí, con la reivindicación de dos cosas. No, por un lado, con la música, digamos, sudamericana, las músicas que de alguna forma dialogan con algo de la música sudamericana. Es un festival que, por ejemplo, ahora no es pertinente, pero a futuro la idea es que no haya nunca un grupo anglosajón, por ejemplo. Okay. Y la segunda cuestión tiene que ver con los cruces también de tecnología y tecnología aplicada a esos lenguajes. Es decir, no es un festival tampoco de música folclórica, es un festival de cruce entre raíz y abro comillas, vanguardia, tecnología. Claro, sonidos más urbanos. Sí. Entonces un poco eso es como la identidad. De todas formas, hay que cultivarlo y, digamos, mañana vamos a ver cómo va y en base a eso también como... Nosotros también tenemos una agenda que no nos permite tampoco ponernos a full como productores de un festival. Podemos hacerlo una vez por año, 2 veces por año, porque nos gusta. Claro. Bueno, excelente. No sé si tenemos ahí, querés leer un poquito acá, Rocío, nos cuenta... Sí, les cuento un poco quiénes van a estar. Hay dos escenarios que me parece lindo, ¿no? No sé cómo, no me los imagino adentro de Margarita, pero va a haber dos escenarios. En el escenario A está Ella Nada Todos los Estilos, que va a estar abriendo, Yorke, Defensa, Pomex Internacional cerrando, y después tenés un DJ set, que es Piura, ¿se pronuncia? Sí. Perfecto, y en el escenario B... tenemos Lumila Reyes, ahí va, Luke De Niro, Anacta y Breyer. Uh-huh. Muy bien. Excelente. ¿Esto va a empezar a qué hora, perdón? No, esto arranca, o sea, damos puerta a las 10 de la noche y nosotros cerramos a eso a la 1. Y después es una fiesta, entonces como que es medio hasta lo que nos dé. Claro. Ah, bueno. Pero, interesante. Es medio un plan como medio para ir a hacer una noche ahí, la verdad. Digo, en algún momento, en el momento que tengas ganas de ir, digamos, a las 10:30, a las 11, a las 10. Eso depende más de qué cosa querés ver. Pero va a haber como una sesión de alternancia entre dos escenarios, cuando termina uno arranca el otro. Entonces va a ser medio divertido, en ese aspecto. Sí, non-stop sería. Te pasas de uno al otro. Che, te dijeron que sí a todo en el Margarita, porque yo no había visto, no sé, por ahí, es ignorancia, pero no había visto nunca así con un line-up tan largo y como que termine con un DJ y se puedan quedar a fiesta. Hubo algunas movidas. No es típico, me parece. No es típico, pero hubo algunas movidas. Sí. Igual, no les obliga, la verdad es que el Margarita Circo es un lugar que tiene una lógica bastante flexible. Digamos, Eve, que es la programadora, es muy copada y te la hace lo más fácil posible. Y sí, igual la verdad que se coparon, pero digamos, yo vi muchas cosas ahí, vi desde shows circulares hasta, no sé. Entonces me parece que es un espacio, justamente lo que te decía, es un espacio que se presta, digamos, esto es un festival que no lo podemos hacer en Niceto, o sea, no tiene sentido hacerlo en un lugar tradicional de rock. Está bueno hacerlo en un lugar que te proponga otro tipo de plataforma y también tenemos ganas de hacerlo en el sur de la ciudad y salir un poco también de la zona norte de la capital, que es donde... Me parece que está como muy concentrado en el entretenimiento nocturno. Sin duda. Y salgamos un poco de Palermo, es un buen avance, me parece que habría que apuntarle un poco a eso. Sí, pero no solo Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Chacarita, claro, como toda esa zona. Ahí. Como me parece que el sur también tiene como una relación, digamos, como una arquitectura distinta, otro tipo de espacios. Digamos, y en un momento me parece que hubo una avanzada de mover cosas hacia el sur, y yo siento que los últimos años es como que aflojó de vuelta. No, me acuerdo en una época ibas al Chela, pero pasan movidas en Parque Patricios, digo, claro. Seguramente siga habiendo. Pero bueno, también parte de la identidad del Festival Este es que sea en el sur. O sea, después vemos en qué espacios, pero como que sea un poco el Festival del Sur. Y está bueno, aparte de curtir el territorio, valga la redundancia el nombre, está bueno. Bueno, muy interesante. Muy interesante todo, vamos seguramente capaz, si podemos estar presentes. Y nada, quedamos para futuras comunicaciones, Juan. Invitadísimo, muchas gracias por la nota. Bueno, nos vamos escuchando algo más de Pomes Internacional y luego de la tanda seguimos con este circo llamado La Parte de Atrás. Por día. Vos estás al derecho. ¿Estás dos vueltas? Estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá La Parte de Atrás y date vuelta.